soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. El pasado 30 de abril, el pasado viernes 30, se celebró una fecha, pues, que es importante, puesto que celebramos a los niños, Día del Niño. Entonces, pues, para no dejar pasar esa fecha y también de alguna manera justificar que seguimos siendo de alguna manera también estos niños radicales, ¿no?, renuentes, inquietos y demás, pues pensé en hacer un especial llamado Hostil Kid, con canciones, con intros de series, de caricaturas y mucha nostalgia, que por lo menos a este servidor, ya con 4 décadas encima, bueno, pues vivió en su época de niño. Seguramente muchos contemporáneos estarán también de acuerdo conmigo que fue una gran época para estar vivos, ¿no? A pesar de que mayo parece ser que viene acompañado de tragedia y de dolor. Sin embargo, esperemos que tenga el mismo efecto con el que lo pensamos hace un par de días aproximadamente. Y no pierda esta magia de hacer este programa especial Hostil Kid. Y bueno, pues no se malinterprete que no tenemos empatía con los acontecimientos. Sabemos que es difícil la situación. Sin embargo, también, pues no sé, recordar que alguna vez no tuvimos tanto estrés, tantos problemas, tanta violencia, tanto de todo, de lo que ya como adultos estamos hartos. Esto yo lo viví en el 86 de una película de unos niños ninjas llamada Lucky Seven. Así comenzamos este especial Hostil Kid. Ahí está el tema principal de la película Lucky Seven de 1986. Yo tenía 5 años y esta película la pude ver, que no sé, creo que es china, japonesa. El director es Chen Kuo Chao, en este idioma no, digo, disculpen si no lo, no sé exactamente, me parece que es china. Es Siete Xiao Fu. En inglés, Lucky Seven, en el 86. Esta película, el tema principal, era el intro de esta historia de siete pequeños pues expertos en artes marciales y en disciplinas, especializados cada uno en una disciplina. Había por ahí un ninja, había un boxeador, había una niña esgrimista, alguien que patinaba y también sabía artes marciales. Esta película, bueno, pues ocasionó también que entre mi grupo de pequeños amigos que teníamos igual la misma edad en ese pequeño barrio, pues empezáramos a interesarnos en las artes marciales y en pegarle a los chicos más grandes y buleadores. Así es que hicimos nuestro propio Lucky Seven en esa época y nos disfrazábamos y empezábamos a entrenar karate como Dios nos daba a entender. Y bueno, las caídas y patadas, todo eso, pues prácticamente éramos seres inmortales de muy rápida recuperación. Así es que comenzamos este especial Hostil Kid. Ya sé que el clima no es, parece, el más adecuado. Sin embargo, espero que tenga el mismo efecto de poder recordar un paseo de nostalgia y de que alguna vez, bueno, pues no teníamos tantos problemas, no pasábamos por una pandemia, quizás algunos otros, pero no teníamos la conciencia tan despierta como para darnos cuenta. Nuestra única labor en la vida en ese momento, o de esa etapa de la vida, bueno, pues era divertirnos, ser niños, salir a la calle, disfrutar con los amigos, no sé. Algo de lo que se dice ahora en esos tiempos, éramos felices y no lo sabíamos. Así es que bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilos, no pasa nada, es la pachequez. Ya está, pues de alguna manera llegando la ayuda a esta terrible desgracia. Y pues igual lo comentaremos en su momento, quizás en otro Hostil. Mientras tanto, en este especial Hostil Kid, pues les traemos una selección de intros de películas, intros de caricaturas, que pues sí, como lo dije en un inicio, con 4 décadas encima, todavía sigo recordando y me sigue estremeciendo muchas de ellas. La piel, ¿no?, la pone chinita, puesto que recordar como pues era parte de esta imaginación amplia que no sé, sigo conservando, pero cuando niño, bueno, pues era un aditivo grandísimo para la imaginación de un niño como yo. Así es que así comenzamos este Hostil Kid, esperando que sea correcto y junto conmigo pues tenga el mismo efecto para muchos contemporáneos que seguramente al escuchar varias de estas intro de caricaturas y películas, bueno, pues se identificarán. Otros que quizás no habían nacido, ¿no?, tengan otro tipo de alicientes, ¿no?, de su niñez. Sin embargo, es para celebrar que hace algunos días fue el Día del Niño. Y que también, de alguna manera, todavía seguimos haciéndolo, ¿no? Unos no hemos madurado, como dicen. lo intentamos. Pero de repente, pues es bueno acordarse, ¿no? Tener este momento de introspección, sanar tu niño interno, ¿no? Decirle que todo va a estar bien, muchacho. Y que vamos por buen camino, espero yo. Y ahora sí, sin más ni más, Las canciones que seleccionamos, quiero decirlo también, son de muy corta duración. Muchos de ellos son el tema principal o el intro de muchas caricaturas que duran apenas un minuto y unos segundos. Entonces va a haber mucho, porque son como 15 canciones o 15 pequeños cortes. Pero voy a estar hablando acerca de qué estaba yo haciendo, ¿no? Y quizás muchos también compartíamos esas actividades, que cómo se desenvolvía este pequeño niño chaco para convertirse en este adulto irreverente, ¿no? Con problemas con la autoridad. Y mientras tanto, les recuerdo las redes sociales para que se puedan comunicar directamente con este servidor. Y del otro lado también saludo al productor, que no se ve muy bien. ¿Qué tienes, productor? ¿No dormiste bien? ¿Qué te pasó? Ah, ok, tienes insomnio, te desvelaste. ¿Qué andabas haciendo? Ah, unas chelas. Y yo tengo que soportar aquí que estés en malas condiciones. O en las condiciones no más aptas para hacer este programa. Ok, se vale. Digamos que hoy somos niños todos y por eso es el Hostil Kid. Las redes sociales, se las digo, para Twitter es @resistemx, para Twitter. Facebook, / Resistencia Radio, ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y para Instagram, que seguramente Esaú, el men, estará haciendo lo propio en resistencia-radio. Ahí están las diferentes redes sociales para que se puedan agregar, darle like, seguirnos y demás. Y compartir, ¿por qué no? Fotos de las caricaturas que les marcaron, de las películas o de cuando eran niños, ¿por qué no? Ya sé que lo hacen como un clichézazo, ¿no? Todos los 30 o los días del niño, ¿no? Y ponen sus fotografías de niño, que quién sabe qué ya les pasó de grande, ¿no? Pero suele suceder. La próxima canción, puta, es un clásico que le han hecho remake, no tan afortunado, creo yo, pero quieren de alguna manera regresar todo eso que en los 80s y pues también en los 90s fue algo que marcara la juventud y la niñez de muchas, de toda una generación. Estoy hablando de nada más y nada menos que de los Thundercats. ¿Sí recuerdan este intro? Está el tema principal intro de los Thundercats, serie que fue una de las más exitosas, creo yo. El primer episodio se estrenaría un 23 de enero de 1985 y narra la migración de unos seres amorfos, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos decirlo? Gatos humanizados o razas gatunas humanizadas, que tenía de protagonista a Leon O, que le decían Leon O. Estaba en su andar también acompañado de Pantro, Chitara, aconsejado por Yaga, vendría Felino y Felina, Tigro. Snarf, como olvidar Snarf, su archienemigo Munra, el inmortal, acompañado de Reptilio y Buitro y Rataro y demás. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Yo recuerdo también que en esa época los Thundercats vendían una garrita, la garra oficial, y dice que olía como a Bull Gummers. Pero los que no teníamos tantos recursos, pues optamos por la garrita de plástico icónica que vendían en el mercado con el kit de la espada del augurio. Gran juguete, para jugar a ser Leo, no el señor de los Thundercats. También vendían, pues ya saben, ¿no? En esa época, bueno, pues también las empresas que se dedicaban a los juguetes, pues, le daban fuerte a la vendimia, y sobre todo porque, creo yo, fueron unos grandes mercadólogos, publicistas, ¿no? Que metían la idea de la serie y comprar los productos y demás de una manera, pues, bastante orgánica, creo yo, ¿no? Vendían el tanque, ¿no? Tanque felino, el cubil felino también, las figuras originales. Gran serie. Ahí están los Thundercats del 85, o sea, ya llovió bastante, tenía 4 años, ¿no? ¡Wow! Y ahora escuchemos otro intro que seguro lo conocen. Esta es un poquito más larga porque es la canción original. Y también disculpen si no muchos de estos intros o canciones o temas principales no tienen la mejor calidad, y es que es difícil encontrarlos remasterizados o regrabados para esta época. Entonces muchos de ellos continúan teniendo este pequeño giz de aquellas, pues obviamente de una cinta vieja, o sacados de quizás de un VHS o de un beta, ¿no? Muchos personas, no sé, que tengan 20 años, quizás ni conozcan de lo que estoy hablando. Pero esto sonaba también más o menos por esa época. Man. Gran canción que le da, pues, todo el efecto, ¿no?, de interés para un niño ver este, pues sí, este madrazo de imágenes y escuchar al príncipe Adam decir por el poder de Grayskull. He-Man, He-Man. Aparte de que la versión para Latinoamérica, en especial para México, pues la voz de He-Man es del locutor Rubén Moya, que ha tenido infinidad de personajes, pero este icónico de su voz. Y te das cuenta de cómo el doblaje en México fue creándose y fue haciéndose y apropiándose también de muchos de los personajes y dejándolo en un lugar bastante importante. Se fue gestando ahí hasta el día de hoy, a tener uno de los mejores doblajes de Latinoamérica, por lo menos, o de América, del continente americano, por lo menos, ¿no? Muy reconocido también. Y pues He-Man, yo no sabía, pero es pertenece al universo de DC Comics, desde que él compró el personaje. Es el alter ego del príncipe Adam de la casa de Radnor. Y que He-Man, al convocar con la espada del universo, ¿sí, no? Es la espada del universo. Y decir las palabras por el poder de Grayskull, ¿no? Que Grayskull era el castillo de Grayskull. Que en realidad es Grayskull, ¿no? Grayskull. Que yo lo tuve, de hecho. Sí, de esas figuras. Híjole, siempre me pasaba algo bien raro cuando yo era. Pues era niño, ¿no? Tenía un, ¿cómo le dicen los adultos de mi época? Manos de estómago. Entonces, recién me trajeron los reyes Castillo de Grayskull. Padrísimo el Castillo de Grayskull. Pero al tratar de armarlo, pues lo rompí. Pegué mal las estampas. Pero sí tuve mis He-Man, ¿no? Mi esqueleto. Tenía un He-Man que le pegabas como en el pecho y se iba como, se volteaba con una onda mecánica adentro. Y parecía que se iba boyando su armadura. Tenía mi Battle Cat. Ah, qué bueno el Battle Cat, ¿no? Que era este. ¿Cómo se llamaba? Este como tigre. Pero ¿cómo se llamaba antes de ser Battle Cat? Híjole, no me acuerdo. No lo tengo por aquí a la mano. Ay, a ver, déjame ver si están acá los en el reparto. Aquí está Battle Cat, aquí está Cringer se llamaba, sí, exacto. Y también por el poder de la espada de Grayskull se convertía en Battle Cat. Gran personaje también. Ellos luchaban contra Skeletor, estaba en la montaña serpiente, algo así. Acompañados también de Orco, de Tila, Man at Arms. Ay, no manches, qué recuerdos. Brandman. Los villanos eran, por ejemplo, el Hombre Bestia, Evelyn, Trap Jab. Gran personaje también, Trap Jab. Y todos, pues digamos que la conciencia de He-Man era Sorceress, ¿no? La cuidadora, o la cuidadora del castillo de Grayskull, de la fuerza de Grayskull. Gran caricatura. De mis favoritas siempre. Y bueno, ya que estamos ahí, seguramente también van a recordar esto, que tenía mucho que ver. Quizás todos ellos eran de la misma, del mismo creador, ¿no? Porque se parecían mucho, tenían este estilo muy, muy, muy particular y parecido. Fumaban demasiada hierba y muchos enervantes hubo, yo creo, en los realizadores o en los creadores de estos personajes. Pero había otro también de esas épocas que lo hacía bastante, bastante bien, ¿no? Y era este. Llamado Bravestar. Bravestar. distant time and faraway place. The planet of New Texas floats deep in space. Sky of three suns, land of precious ore. The carrion rush brought outlaws by the score. One day a lawman appeared with powers of pop, wolf, puma, and bear. Protector of peace, mystic man from afar. Champion of justice, martial brave star. Bravestar era este como comisario en un mundo apocalíptico, ¿no? Con raíces cherokees, digamos, indias, en un viejo este espacial, acompañado de su compañero y amigo 3030, que era su caballo, que también se convertía, ¿no? Bravestar tenía oído de lobo, vista de halcón, habilidad de lagarto y fuerza de oso. Tenía esas skills, ¿no? De su lado. Para pelear, por ejemplo, contra su enemigo Tex Hex, que fue su principal adversario. Esta serie fue de Filmation. Y igual fueron de los realizadores de He-Man. Que por cierto, me estaban diciendo por acá que He-Man también tuvo su película, y sí, sí la vi en aquellos... ¡Ay! Que fue en el 87. Y He-Man era nada más y nada menos que Iván Drago, cabrón. Iván Drago de Rocky. Si pueden darse una vuelta a Masters of the Universe, la película del 87, van a ver obviamente efectos ochenterísimos, caracterizaciones pues no muy apegadas a la película, pero que intentan, ¿no?, hacer este real action de He-Man y los amos del universo. Aparte, pues es como chistoso ver a Iván Drago, ¿no?, en su mejor momento siendo He-Man. Dos caricaturas que en aquellos momentos, aquellos tiempos, puta, así que por lo menos perdiera medio día y esperar capítulos nuevos, aunque vinieran repeticiones. Seguro muchos de nosotros compartimos televisión o estar frente al televisor pegados, esperando que saliera He-Man, Bravestar, y que también salieran estos para mí fueron también un parteaguas, ¿no? Todo en un mundo apocalíptico, siempre era un mundo apocalíptico, ¿no? Utópico. Que no pensé, o sea, que era un futurista totalmente. Mucho de ello creo que ya se hizo realidad. Otras todavía les falta. Y nos mostraba la capacidad de imaginación de un futuro que quizás muchos de nosotros quisiéramos alcanzar a ver. Ya con 4 décadas encima, muchachos, todavía me acuerdo del niño de cobre. Allá van. Son de plata y de acero. Sin dejos. Son humanos biónicos. Mágicos. Cruzan por el cielo. Son su meta. Silvejos siempre buscan con afán. La guerra, sin dejar. Gran, gran caricatura, gran, gran producción. Muy parecidos porque prácticamente eran de los mismos creadores que He-Man, que Bravestar, que los Thundercats. Estos eran los Silverhawks en inglés y aquí les pusieron los Halcones Galácticos. Y ya para nosotros los grandes son los Halcones Galácticos, ¿no? Ya con problemas de alcoholismo y una niñez no superada y demás, ¿no? Gran serie también del mundo futurista de... pues un grupo, ¿no? Un equipo que lucha contra el mal, siempre contra el mal y siempre tenían buenos enfrentamientos y buenos rivales, ¿no? Este equipo estaba conformado por el Capitán Telescopio, Rayo de Plata, Vaquero, Acerino y Acerina, Niño de Cobre, Halcón Vigía. Y juntos luchaban contra este Monstrón, que en realidad era Monstrón. Y Esclavo que decía, chichichi, amo, chichichi. Gran caricatura. Muchos seguramente no saben ni de lo que estoy hablando, ni les interesa. Seguramente son generación Teletubby, pues nada más. Pero esto, muchachos, era con lo que nos divertíamos. Y veíamos mucho, nada de o los inicios del real manga, ¿no? O de éramos otakus reales. Gran serie, búsquenla, Halcones Galácticos o Silverhawks. Aparte de que tenían buenas canciones, ¿no? Totalmente ochenteras, acá le metían efectos y toda la onda. Muy bien producidas. ¿Qué me dicen por acá? Dice el men es allá van, ¿no? Y le ponían enjundia y te atrapaba ya con eso ya la serie. Hemos cumplido la primera media hora y pues vamos bien con todo lo que tenemos para ustedes, para presentarles y golpearlos directamente en la nostalgia a muchos contemporáneos. Muchos de nosotros, no sé qué año corría, esto ya es un poquito como hacia los 90, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver. Bueno, les voy a poner primero la canción y seguro muchos lo recordarán también. Los defensores de la Tierra. Hacia el espacio es una verdad. Luchan tan veloz como un rayo de luz. Señor de la selva, tiene que hablar. Mano de las bestias, se puede esfumar. La Tierra hay que salvar. Maestro en la magia, crea una ilusión. Que los enemigos causan confusión. Ataque. La Tierra hay que salvar. Hecho leyenda, su fuerza y valor, con sus poderes provoca terror. Total, la Tierra hay que salvar. Aquí están los héroes con su gran valor, cuidando a la Tierra, no siente el temor. La Tierra hay que salvar. Los defensores de la Tierra, otra gran, gran caricatura. Que está conformada por personajes que ya en lo individual, ¿no? Ya serían dignos de tener su propia serie. Sin embargo, a alguien se le ocurrió la brillante idea de juntarlos a todos. Y en este equipo bastante bien armado, pues estaba Flash Gordon, ¿no? Flash, el fantasma que camina, ¿no? Que invocaba como a 27 tigres o una cosa así. 27, algo, creo que se llaman 27 tigres y ya le daban toda la fuerza, ¿no? El fantasma que camina. Mandrake, que después, ya como vida adulta, nos referiríamos al exceso o al uso recreativo de cocaína, ¿no? para aquellos que hacían magia y ya les decíamos los mandrakes, porque se iban a meter polvo y hacer magia para bajarse la piedra, ¿no? Bueno, algunos me han dicho, ¿no? Algunos me han dicho. Estaba Lothar, que posaba una gran fuerza, Richard Rick Gordon, Kichin, el niño asiático adoptado por Mandrake, LJ, peleador callejero de artes marciales, Jida Walker, que es la hija del fantasma, Dinak, que es una computadora central donde se reunían todos los defensores de la Tierra. Gran película, ¿eh? Y luchaban contra Mink, el despiadado, ¿no? Enemigo cantado de Flash Gordon. Gran serie también, estaba buena, Defensores de la Tierra. Además de que, bueno, pues éramos inocentes, muchachos, ¿no? Trataban también de dejarnos acá el mensaje de cuiden la Tierra, defiéndanla, ¿no? Y siempre el mal contra el bien. Siempre se ha hecho, se ha explotado de diferentes formas, ¿no? Pero en esto, pues cuando eres niño no te dabas mucha cuenta del mensaje que había como detrás, ¿no? Y hasta después, si haces un análisis, ¿no? Y das una diferente lectura, te das cuenta, ah, bueno, pues trataban de decirme que cuidara el planeta, planeta que ya, pues no logré cuidarlo, ¿no? Mi generación y otras generaciones, pues no han logrado hacer la cometida. ¿Qué diría Mandrake, no? Deja de meterte polvo por la nariz. No lo sé, no lo sé. Ahí están los defensores de la Tierra. Y había otra caricatura que está, por ejemplo, de los defensores, son del 87. La primera emisión fue en el 86 y terminó en el 87. Nada más un año. Y ahora sí, nos vamos un poquito más adelante, porque por ahí de... del 87, 88, saldrían estos que nos daban también como este segundo aire en las caricaturas y también en la compra de mercancía que nos bombardeaba bastante las... pues la industria de aquel tiempo, ¿no? Hablo de Mattel, hablo de Fisher, hablo de todas esas industrias que te vendían figuras con una gran mercadotecnia, ¿no? Lo vuelvo a decir de manera orgánica. Yo creo que tenían muy buenos publicistas. Y estoy hablando nada más y nada menos de las Tortugas Ninja, que hasta una película tuvieron, dos películas. Gran tema que nos remonta totalmente a la serie del 87. Salía el primer episodio. Yo recuerdo que fue un poquito un año después cuando yo empecé a ver la Tortuga Ninja y a volverme súper, súper fan. Además de que la canción pues era pegajosísima: Teenage Mutant Ninja Turtle, Heroes in the House, Turtle Power, ¿no? Gran canción, gran canción. Estábamos hablando de Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, que eran Teenage Mutant Ninja Turtles, que acá decíamos las Tortugas Ninja. tuvieron su serie, tuvieron un remake ya en esos tiempos, tuvieron película, tuvieron videojuego, como los Simpson, ¿no? Que son inmortales y aún a la fecha siguen por acá. Luchaban contra Destructor y contra Krang. Qué gran personaje Krang. Yo tuve igual. Recuerdo que pues los Reyes Magos me trajeron mi kit de Tortugas Ninja. Las cuatro Tortugas Ninja. Ahí me tenías con mi kit de Tortuga Ninja. Tenía las cuatro Tortugas y jugaba con Donatello, con Leonardo, con Rafael, con Miguel Ángel. Que mi Tortuga Ninja yo creo que siempre fue Miguel Ángel, ¿no? Los Chacos. Toma, cabrón. Después vendría la película que tendría, no sé si fue en la 1 o en la 2, a ver. Y es que ya vinieron otros remakes donde ya hicieron otras dos versiones, pero las Tortugas Ninja, la película fue en los 90, 1990, cuando sale la entrega de las Tortugas Ninja, con un presupuesto de $13,500,000. Y no sé si en esta sale, como siempre, explotando pues los íconos juveniles de música de aquellos tiempos. ¿Saldría Vanilla Ice? No sé si fue en esta. A ver, déjame ver si fue en esta, en la primera o en la segunda entrega. ¿En cuál fue? No recuerdo. Pero tuvieron hasta su canción, ¿no? De con Vanilla Ice, la banda sonora de Luis Morales. Aquí está. Sí, fue en la segunda. Las Tortugas Ninja 2, El secreto de los mocos verdes. No es para España. Decía El secreto de los, en Argentina, México y Perú. Y El secreto de los mocos verdes para España. Así le pusieron a Teenage Mutant Ninja Turtles The Secret of the Oz. Y en su banda sonora está Vanilla Ice. La canción aparece con fuerza dentro de la película. Vanilla Ice es una aparición con él mismo y comienza una canción de rap freestyle cuando las tortugas terminan luchando con Toca y Razar en el club que estaban presentando. Pues ahí está. Algo de un poco de historia acerca de las caricaturas que nosotros los contemporáneos veíamos hace mucho, mucho tiempo. Y sí, ya llovió, ya lo sé. Pero es bonito recordar que éramos felices y no lo sabíamos. Y de ahí empezaron también, junto con los Thundercats, a explotar diferentes tipos de animales. Y uno de ellos fueron estos, a ver si se acuerdan. Resistencia Radio. Y ahí en ese momento aparecía Los Dignoplatívolos. Hoy presentamos Problemas en la Casa. Dinosaurs, conocida caricatura animada de ya del 87-88, la última emisión, que aquí le pusieron Dinoplatívolos, que eran unos dinosaurios humanizados, ¿no? Como casi todos los animales que nos presentaban, que venían a la Tierra para protegerla. Y, un grupo de dinosaurios evolucionados intergalácticos llamados Dinoplatívolos viajan a la Tierra desde su planeta de origen llamado Reptilion, que se encuentra en la misma órbita de la Tierra, pero en un lado opuesto al Sol, para buscar una solución debido a que su planeta está a punto de ser destruido. Contactan con un grupo de jóvenes humanos que será llamado el Dino Escuadrón Secreto, que los ayudará. Pero el problema reside en que fueron seguidos por un grupo llamado Tiranos, que viene con el propósito de conquistar la Tierra y sembrar el mal. Ahí está. Los Dinoplatívolos. Dinosaurs. Y también otros, y reafirmando la idea de que los primeros otakus que existimos, bueno, que existieron, fuimos nosotros, ¿no? No quieran meterse ese título, ¿no? El primer manga y las primeras experiencias con hentai y demás de que nos bombardeaban de Japón y del continente. No del continente medio, ¿no? De Medio Oriente, no, del continente oriental. Pues eran nada más y nada menos que los gatos samurái. ¡Gatos samurái! ¿Podrían decirme quién está ahí? ¡Son los gatos samurái! ¡Oh, sí! ¿A quién le llamas y tienes apetito? ¡A los gatos samurái! ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que ve los vendrá a luchar. Así es. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda poliéster que nunca tendrá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Guido, gran guerrero, romántico y valiente. A menudo enfurece si la ley se rompe. Son los gatos samurái. Y ya verán que sin pensar mil aventuras vivirán. Y con entusiasmo y sin retroceder y con decisión al mal combatirán. En pie de lucha al ataque samurái. Los impuestos están. No teman. Son los gatos samurái. Y luchando están en toda la ciudad. 3, 2, 1. Samurái, vigilan ya. Y nunca los malvados ganarán. A un corazón de piedra estos esbirros seguirán. De toda la ciudad apoderarse quiere el mal. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurái. Esta la elegí porque es tan mala que es buena. El doblaje que hicieron de esta canción, pues era muy parecido también al original, pero era tan malo que era bueno. Los Gatos Samuráis de 1990. En los 90 ya veíamos ese tipo de caricaturas emigradas de Japón. Y que la primicia introducía al público una serie total de tres gatos que trabajaban en una pizzería como repartidores y protegían a la ciudad del pequeño Tokio del crimen. La serie combina acción y comedia y es notable la comicidad de todas las partes de esta serie, lo mismo que los diálogos y los personajes con características especiales. Ay, que se puede ver actualmente. Ah, no, pero este en Crunchyroll vía streaming desde el 27 de diciembre de 2015 se puede ver actualmente los 54 capítulos. De los gatos samurái. Estaba Speedy, Polly y Guido. Gran caricatura también. Y ahora, muchos van a recordar esta, seguro. Contemporáneos, chicos que estén allá afuera con más de 35 años, ¿se acuerdan de los Monkikis? En la copa de los árboles viven los monquiquis. Monquiquis, monquiquis. Juntos juegan y trabajan en un ambiente feliz. Monquiquis, monquiquis. Pero los malhumorados siempre están molestando a los monquiquis. Contra ellos, contra ellos, contra ellos. Suben a su refugio para su seguridad. ¿Quién iba a pensar que después de mucho, mucho tiempo nos íbamos a convertir en malhumorados, no? Por lo menos este servidor ya en la vida adulta no íbamos a ser un monquiqui, aunque tuviéramos cabeza de monquiqui. No, íbamos a ser un malhumorado, ¿no? Contra ellos, contra ellos, contra ellos. Siempre enojado. No creo. ¿Tú eres como monquiqui o más malhumorado? Tú eres de repente muy malhumorado, ¿no? ¿Yo? No, para nada. Siempre me río de todo. Estoy en un intermedio entre monquiqui y malhumorado, ¿no? Creo yo. Ahí están los monquiquis, esta serie del 83. ¡Wow! Aparte de los monquiquis, no traje esta porque no tiene un tema como principal, pero estaban los snorkels también. Los snorkels. Monquiquis con su personaje icónico Chupadedo. Chupadedo. Con toda la connotación sexual que eso puede decir. Pero éramos muy jóvenes. Ah, qué gran caricatura de los monquiquis. Y también justo después de los monquiquis, creo que aparecía, o antes, estaba esto. Alguien, imagínense la penetración que tuvo este personaje, que lo hicieron serie, y no solamente una serie, también tuvo como dos series diferentes. Pero recuerdo muy bien y me llena de nostalgia cada vez que escucho esta canción. Seguramente también muchos de ustedes van a recordarla. A ver qué les parece. Está compuesta de 53 capítulos. Fue una serie animada creada por Televisa. La serie estuvo a cargo del animador español José Luis Moro y creada por Mario Moreno Cantinflas. Fue lanzada en 1972. Gran serie, ¿no? Y que mostraba a un Cantinflas viajando por el mundo. ¡Qué chingón! Cantinflas en todo el mundo. Ahora que ya tenemos programa especializado en ofrecernos una visión de viajes por el mundo, en la vuelta al mundo, que pueden escucharlo todos los lunes quincenalmente a partir de las 7. Pues la serie Cantinflas Show también hacía lo propio allá en el 72, que todavía vino o me tocó en mi época, ¿no? O sea, era un reciclado, pero todavía impactó en mi en mi generación. Dice por acá Jordán, hay una más alegre de Cantinflas. No me acuerdo si era la de los créditos. Ah, no, es que ahí te va. Eran dos series, esta de Cantinflas Show y otro era la serie Cantinflas Animado, Cantinflas no sé qué, que era después de esta, o sea, ya fue Cantinflas y sus amigos. Fue un dibujo animado educativo para niños sobre la base de la serie de dibujos animados mexicanos. No, fue su antecesora y de hecho tenía como música... No es cierto, fue en el 82, estoy en lo correcto. Fue después de Cantinflas Show, hubo Cantinflas y sus amigos. Esa estaba más alegre su canción. gran serie, grandes caricaturas que nos remontan a una época que, bueno, pues obviamente ya no volverán, ¿no? Pero que nos hacían pensar e imaginar bastante, ¿no? Yo creo que por eso hay muchos diseñadores en Resistencia. Mucha gente creativa, creativísima de la Ibero, güey. Y así, bien padres todos, güey. Gente, chavos creativos, cool, ¿no? Pues sí, o sea, de alguna manera le daban combustible a la imaginación de un niño. ¿Y quién no recuerda este clásico, clásico? Ya que estamos comentando canciones un poco más alegres, nadie se perdía esto, ¿no? Yo no me lo perdía. Y fue durante mucho, mucho tiempo, creo yo, mi después de clases, llegar rápido a la casa para poder ver esto. Y luego lo pasaron en la noche, recuerdo. Y antes de dormir, escuchábamos esto. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink. Well, here he is, the panther, the pink panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the pink panther, the rinky-dink panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original panther pink from head to toe. Yeah, he's the one and only truly original panther pink panther from head to toe. Gran intro de caricatura, era el de la Pantera Rosa y sus amigos. Gran serie, pues digamos que con un humor un poco más sofisticado, ¿no? Más suelto de alguna manera, acompañado también de varios de sus amigos, como por ejemplo el inspector. También estaba el oso hormiguero y la hormiga. ¿Quién más estaba de estos? Inspector, estaba por ahí otro, no me acuerdo quién más lo acompañaba, pero de los más representativos que en este momento recuerdo, si era la Pantera Rosa de esa serie, el inspector y el oso hormiguero y la hormiga. Gran caricatura y gran intro, también gran intro. Se me escurrió bien rápido el tiempo, es la 1:58. Y ahora escuchemos esto para darle. Vamos a ligarlo porque tiene mucho que ver, son de los mismos creadores. ¿Se acuerdan de esta serie? Ya un poquito más para acá, hacia los 90s. Super loco, extraordinario, fenómenoide, corre hasta más no poder, fenómenoide, rescata Washington DC, fenómenoide, cuando no hay nada en la TV, fenómenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate, sin control lo analizó, fenómenoide. Dexter es un genio, con su máquina unas, fue a mundo cibernético por un gran error casual, se convirtió en fenómenoide. Locuras hace a montón, fenómenoide, siempre busca ser actual, fenómenoide, qué mono es, piloto fenomenal, fenómenoide, sus películas hay que ver, fenómenoide, salvar al mundo entero es su mayor empeño, siempre nos ayudará, fenómenoide. Yeah. están dos productos de Warner Brothers, Fenomenoide y obviamente la icónica Animaniacs, que fue relanzada, me parece que el año pasado, ¿no? Reescrita, relanzada, y que pertenece a los dibujos animados creados por Tom Ruger, distribuida por Warner Brothers. Por allá en el 93 salía la primera, sería el lanzamiento en Fox Kids y después en la Warner en el 95 y en Hulu ya está 2020 hasta la fecha. Grandes caricaturas, ¿no? Además de muchos personajes icónicos como pues obviamente Animaniacs, ¿no? Estaba también estos, los palomos, que eran como una parodia a El Padrino. Esta serie fue coproducida, bueno, producida por la colaboración de Steven Spielberg, nada más, ¿no? Estaba uno de mis personajes favoritos, que era Slappy Ardilla. Y de ahí, en los noventas, cuando nos referíamos así a que alguien estaba enojado, le decíamos, ah, esta sardilla, de que servía de alguna cosa, ¿no? De la carrilla, de algo. Slappy Ardilla. Y después yo me acuerdo que a una pareja sentimental que tenía, le decía, ah, andas bien Slappy Ardilla, ¿no? Cuando sabes que no tienes que decirle a una mujer enojada eso, güey. O sea, no te debes de acercar ni decirle, ¿estás enojada? Pero yo, pues, corría el riesgo, ¿no? Sin miedo al éxito, papi. Decía, ay, andas Slappy Ardilla. Por eso no tengo novia hoy. Por eso creo yo. Grandes, grandes caricaturas que nos remontan. Y nos transportan en el tiempo de manera muy fácil, ¿no? No sé qué momento, lo vuelvo a repetir, se estacionó también el tiempo en mí, ¿no? No sé qué sucedió. A ver qué les parece esto ya. La penúltima canción y casi nos vamos. Transformers, más de lo que ves. Ahí están los Transformers, una serie animada estadounidense coproducida por Marvel Productions y Zumbow, financiada por Hasbro, nada más y nada menos, para vendernos todos los productos. Yo tuve a mi Optimus Prime, que también lo rompí en su primera armada. También tuve al ¿cómo se llama este? Este Transformer que era como Tiranosaurio, que también lo rompí en su primera armada. Pues es que de repente costaba trabajo, y más para alguien como yo, con problemas de ansiedad, ¿no? Y hiperactividad. Bueno, pues que pinche muñeco armarlo, ¿no? Que tenía su chiste, ¿eh? No era así de, ah, mira, vamos a armarlo rápido. No, tenías que irlo poco a poco armando y descifrándolo como cubo Rubik. Pues, ¿por qué le venden un cubo Rubik a un niño, cabrón? Saben que lo va a romper. Y así, recién desempacado, mi Optimus Prime, acá con su caja y toda la onda, lo rompí en su primera armada. ¿Qué pedo, no? Pasa, y seguramente le pasó a muchos de ustedes también. Seguro. Y ya sé que me vi un poco apresurado, pero pues es que ya hemos terminado con este hostil especial Kid. No quería dejar de lado ninguna de las canciones que seleccionamos el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que este programa haya tenido el impacto que se pretendía, a pesar de la situación y el clima, pues sí, de pesadez que se siente en este momento, pues obviamente por todo lo que está aconteciendo, por la negligencia política. Esperemos que todos estén bien y pues que el daño sea reparado de alguna manera. Ojalá lo podamos comentar, o nos dé tiempo de comentar en algún momento en la hostilidad. Y si no, seguramente alguno de mis compañeros de los diferentes horarios va a poder tocar el tema. Hoy quisimos, pues, llevarles y traerles a ustedes un poco de alegría reconfortante de cuando éramos, pues éramos pequeños y solamente nos interesaba destruir nuestros juguetes Transformers como yo. No con la intención, pero sucedía, ¿no? Y se quedaron muchas más en el tintero, que seguramente el próximo año estaremos tocando o platicaremos con otro tipo de jóvenes que tendrán en su haber otro tipo de caricaturas y películas que los fueron marcando. Así es que, pues, yo les agradezco bastante. Les repito rápidamente la programación para que puedan estar atentos. Todos los lunes a las 7 de la noche está La Vuelta al Mundo y Psicoevolución, alternando quincenalmente cada uno de estos programas. A las 8 de la noche está El Artefacto, que el día de ayer se mereció un merecido, bueno, tuvo un merecido descanso. El buen Juanqui y El Artefacto. Ya lo saben, los martes a la 1 está La Hostilidad, no siendo tan duros a veces, pero a veces sí, pero siempre enojados con el mundo. A las 4 de la tarde está nuestra Hora del Rock en Español, para que puedan escucharla, una selección de música en español, a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche está El Mamut, Dos Colmillos, Un Cuerpo Regordete en El Mamut, con David y Jordán. Miércoles está De Generación a las 8, a las 9 está Oscilaciones quincenalmente. Jueves está El Tropicalísimo a las 12 con Beto Carlock. El disco de la semana está a las 4 de la tarde, que yo creo que estos días estaremos diciéndoles cuál vamos a presentar esta semana. Burger Queer a las 7 de la noche, el día jueves. Y cerrando las hostilidades del jueves a las 8, La Estructura del Infierno. Para el viernes está Dorsal, programa especializado en cine, a las 5 de la tarde. Está A Muerte Duele a las 7. Y el Solo en Viernes, que no hubo este viernes porque no sé, algo se les atravesó a todos los locutores, ¿no? Creo. Y nadie quiso tomar las riendas del Solo en Viernes. Pero ya tenemos fechas designadas para cada uno de ellos. Así es que este Solo en Viernes, espérenlo porque se va a poner bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Para el sábado está Espiral con El Carrocete a las 12, Flamingo Zen a las 2, que no ha tenido programa, pero me parece que ya va a ser programa, espero. Beat by the Queen quincenalmente a las 4 de la tarde y a las 8 sesiones BPM quincenalmente con John Notion. Los domingos tenemos cerrando todas las actividades de la semana con bootlegs, que son joyas y cosas perdidas solamente que escucharás domingos a las 4 de la tarde en Bootlegs. Pues ahí está, rapidísima la programación hasta el momento. Y yo pues me despido agradeciéndole a todos haber compartido con este servidor un poco de sus oídos, prestármelos para, bueno, pues para llevarle este tipo de canciones y este tipo de dinámicas que hicimos en La Hostilidad el día de hoy. No nos vimos tan rudos. Recordemos que fuimos niños y que de alguna manera, pues, sigámoslo haciendo. Sanemos ese niño interior y llevémoslo a un lugar bonito, man. Se merece. Que les sea leve, banda. Yo fui Chaco. Me pueden seguir personalmente en @ChacoAttack. Les repito de nueva cuenta las redes sociales oficiales de Resistencia: @ResisteMX para Twitter, @ResistenciaRadio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Y pues me voy a despedir con una que pues la dejé hasta el final porque esta despertaba. Fue un despertar un poco sexual de ese joven que estaba pasando a la pubertad. Estoy hablando de Robotech. Gran, gran caricatura. Que les sea leve. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Hey.